Octubre es el nombre del tema que escuchaban al fondo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tema que le da nombre a un disco grabado en el año 1986. Pasó un Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Octubre, sonando en la Brújula del Sur, música de Sudamérica, que pasa a esta hora por 96.3 FM. 8 de la mañana, 15 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a recorrer el mundo informativo internacional. Vamos a revisar las informaciones más importantes que a esta hora son noticias. Y vamos a aterrizar en Argentina. Noticia importante relacionada con la presidenta de ese país. Y nosotros se las vamos a contar y la vamos a compartir con usuarias y usuarios. Si todo sale bien, aparecerá Marco Salgado para el final del programa en el Sálvese Quien Pueda. Y por supuesto la selección de música que hemos traído para compartir con todas y todos ustedes. Este mes se recuerda la caída en combate del comandante Che Guevara. Pequeños relatos de la Tierra Grande. El Che ha muerto por segunda vez. Esta vez, el Che sobrevolaba lo alto de los Andes, planeando libre sobre los hielos eternos. Pero la noticia fue cubierta como un hecho curioso. Que Salvador Allende, ese chileno que defendió con su vida la causa de los pueblos, le había regalado una pareja de cóndores a Fidel Castro. Con el paso de los años, los avances tecnológicos permitieron que un científico argentino empollara artificialmente 4 huevos de aquella pareja de cóndores. A una de las crías, un macho, le pusieron el Che. Cuando el Che Cóndor estuvo listo, fue trasladado desde el zoológico de Buenos Aires a los Andes. Allí, los orgullosos científicos lo soltaron para que regresase a su hábitat natural. Un mes después, fue muerto por un cazador. El espíritu de Ernesto Guevara, el Che, permanece vivo en el aire de América. El de él, junto al de todos los hombres y mujeres de la América profunda, reencarnarán un día. Pero no lo harán artificialmente, lo harán a puro coraje, a pura lucha, a pura convicción. Hasta ese día, el cóndor será una especie en extinción. América también. Ocho de la mañana, 19 minutos. Dedicado al comandante Che Guevara. Este mes, mañana justamente, se cumplirá un año más de su caída en combate. Y dedicada al comandante eterno Ernesto Che Guevara, de la agrupación Iguana Roja, El Sueño de Fuser. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Yeah. nuestros hijos jugarán. La lucha que hay ahora no nos acechará. Los hijos de tus hijos sin duda amarán, amarán. Migajas de pan a dos tablas de este cuento y no terminará. Te toca responderle a la hora de luchar, de luchar. El tema se llama El sueño de Fuser, dedicado a Ernesto Che Guevara. El tema sirve de presentación a un tema, a un programa de televisión con el mismo nombre, El sueño de Fuser, que producen los compas de Humana Cooperativa en la televisora venezolana Social. 8 de la mañana, 22 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miramos la patria grande. Les cuento que la mayoría de los chilenos estima que los militares sancionados por violaciones a los derechos humanos debería estar en cárceles comunes en lugar de penales exclusivos. Esto lo dijo una encuesta difundida por Radio Cooperativa, Consultora Imaginación y la Universidad Central, que arrojó que 75,4% de los chilenos entrevistados piensa que los represores deben cumplir sus penas en cárceles públicas. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela exaltó el legado democrático del estadista venezolano Hugo Chávez en la jornada del primer aniversario de su última victoria en elecciones populares. En las inmediaciones del Palacio de Miraflores, Maduro tomó la palabra para evocar al guía de la llamada Revolución Bolivariana, inspirador del socialismo del siglo XXI. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff instó a que Estados Unidos y sus aliados dejen a un lado sus actividades de espionaje. Es urgente que Estados Unidos y sus aliados dejen sus acciones de espionaje de una vez por todas. Esto lo escribió Dilma Rousseff a través de su cuenta en Twitter. Y bajamos más hacia el sur. Los argentinos amanecieron hoy expectantes por la operación de su presidenta Cristina Fernández para drenarle un coágulo cerebral provocado por un fuerte golpe en la cabeza sufrido el pasado 12 de agosto. Esto lo dice la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Y de este tema nosotros vamos a contarles un poco más a continuación. Coordenada telefónica. Bien, vamos hasta Argentina, más específicamente a la ciudad de Rosario. En la línea telefónica se encuentra Silvia Abaca, es enfermera, también profesora universitaria, periodista y colaboradora permanente de este programa. Silvia, buenos días, muchas gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Bien, bueno, te llamamos para preguntar. Y con todo esto que dijiste, vieja, para que los oyentes sepan. No, sí, no es así, Silvia. Mira, te llamamos para preguntar, Silvia, lo vimos con expectación, pero bueno, nunca es lo mismo leer las noticias a la distancia que escucharlo en voz de ustedes, los argentinos, además que acompañan el proyecto nacional y popular de la Argentina. Y quisiera que nos contaras qué es lo que está pasando con la presidenta Cristina Fernández. Bueno, en este momento, según las noticias, la están operando, digamos, ¿no? La están operando el coágulo ese, porque la colección subdural crónica es un coágulo que se formó en a raíz del golpe que tuvo la presidenta, ¿sí? Y se dice subdural porque está debajo de la membrana que recubre el cerebro, que es la dura madre, ¿sí? Y entonces está, vendría a ser como que está entre el cráneo y el cerebro, este coágulo, y bueno, y lo que es necesario es operarlo para evacuarlo, digamos, para sacarlo, porque le estaba produciendo dolores de cabeza, se le empezó a dormir un brazo, y tiene que ver con toda la sintomatología que produce este tipo de lesiones, ¿no? Hubo un golpe, y es, no digamos normal, pero es muy frecuente que en personas de más de 50 años, como es el caso de la presidenta, se produzcan este tipo de lesiones, ¿sí? ¿Sí? Y se producen porque es como que ya con la edad se van como poniendo más débiles los vasos sanguíneos, digamos, y entonces ante un golpe se produce el sangrado y es lo que produce este tipo de lesiones. Silvia, luego de todas las cosas que pasaron en los últimos 2 años alrededor de nuestros presidentes, la enfermedad de cáncer al comandante Hugo Chávez, también Dilma, luego se sospechaba de Cristina, de Evo. Es decir, la mayoría de nuestros pueblos está muy sensible con estos temas relacionados con los presidentes. Te pregunto, ¿cómo recibieron la noticia de esta intervención que hay que hacer la presidenta Cristina Fernández? A ver, con mucha preocupación, digamos, la verdad que la gente está preocupada por la situación, ¿sí? Si bien todos los médicos que hablaron ayer y que hablaron hoy sobre el tema plantean que es prácticamente una intervención de rutina, digamos, que no es una cosa que traiga mayores preocupaciones, la gente cuando le dicen hay que operar de la cabeza a la presidenta, por supuesto, lógicamente se preocupa, digamos. De hecho, yo estoy muy preocupada por esto, ¿sí? Es una intervención que en teoría no reviste demasiada complicación, uh-huh, ¿sí? Pero de todos modos la técnica es en lo que se denomina la trepanación, o sea, hay que abrir el cráneo para poder evacuar el coágulo. Te imaginarás que los neurólogos dicen no reviste demasiada complicación. Dicen eso los neurólogos, la gente común dice le van a abrir la cabeza a la presidenta y eso genera mucha preocupación, digamos, ¿sí? Claro. Y más con estas situaciones que estamos viviendo en nuestros países. De hecho, acá, si bien la mayoría de los políticos de la oposición les desearon, le mandaron buena onda, que se mejore la presidenta y todo lo demás, la verdad que la prensa, lo que acá denominamos la prensa canalla, porque no, uh-huh, se lo puede denominar de otra forma, realmente salió con los tapones de punta a desautorizar al vicepresidente, que es el que constitucionalmente corresponde que ascienda. Como que se estaba dejando el gobierno en manos de nadie, cuando en realidad se está dejando en manos del vicepresidente electo, digamos. O sea, la presidenta sacó el 55% de los votos y el vicepresidente sacó el 55% de los votos junto con ella, digamos. Tiene tanta legitimidad como la presidenta para ocupar el lugar que constitucionalmente le corresponde, ¿sí? Bueno, se hizo todo un planteo porque resulta que el vicepresidente teóricamente está acusado de corrupción, y en realidad hay inventos mediáticos porque ni siquiera está procesado, digamos. Hay acusaciones que está investigando la justicia, pero procesamiento ninguno. Y uh-huh, uno de los que más critica al vicepresidente es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sí tiene procesamiento, ajá, firme en 2 causas. O sea, de un cinismo, claro, que no tiene parangón realmente. Pero, porque realmente eso es un cinismo que no se puede creer, ¿no? Entiendo, Silvia, entonces, por lo que nos cuentas, que han sido los medios y no los sectores políticos de oposición los que han salido a aprovechar. Se me parece mucho a la tesis que plantean en Venezuela del vacío de poder. Exactamente. A ver, los políticos de oposición es como que se pusieron casi todos de acuerdo a poner la pronta recuperación de la presidenta, ¿sí? Uh-huh. Si vos lees los tweets que mandaron la mayoría, dicen todos lo mismo, ¿sí? Ninguno quiso quedar enganchado, digámoslo así, en esta cuestión de aprovechar la situación para traer agua para su molino. Es como que primó un criterio de cierta tranquilidad, digamos, al respecto, ¿sí? Ahora, los medios, y sobre todo los medios del Grupo Clarín, realmente vergonzoso. O sea, estuvimos escuchando estos días cuestiones absolutamente vergonzosas, desde un famoso periodista que además es médico, que hace diagnósticos a distancia, porque realmente, yo digo, entre esto y el ejercicio legal de la medicina hay una línea muy delgada, el tipo diagnostica una supuesta enfermedad mental de la presidenta a distancia sin haberla visto más que como la veo yo, digamos, por televisión cuando sale anunciando algo. Este señor diagnostica que la presidenta padece lo que se llama enfermedad de Ubris, que ni siquiera está catalogada en los anales de la medicina psiquiátrica, ¿sí? Y bueno, y ahora salió a decir que en realidad se oculta que la enfermedad de la presidenta estaba desde hace mucho tiempo y que, bueno, y que no tuvieron más remedio que decirlo. Y por otra parte, otros periodistas dicen que esto está aprovechando esto porque le fue mal en las elecciones primarias y porque para atraer votos, por el voto lástima, porque hasta eso pusieron el voto lástima. Esa categoría, bueno, no me la conocía. No, es de una ridiculez que no se puede creer. A ver, la cosa vendría a ser así, Ernesto, yo lo puse en mi Facebook. A ver. ¿Sí? La presidenta, sí, logró que uno de los neurólogos, porque el doctor Funes, que fue el neurólogo que en principio la vio, es uno de los neurólogos de mayor prestigio a nivel mundial, con posgrados en Cambridge, presidente de cuanta asociación neurológica a nivel mundial se te ocurra, ¿sí? Un neurólogo con prestigio a nivel mundial, la Fundación Favaloro y su hospital universitario, su director y todo su personal se confabularan para que Cristina lograra el voto lástima. Claro. Sí. O sea, hasta ese nivel de ridiculez, porque no se puede plantear otra cosa, digamos, ¿sí? Y después nos venimos a enterar que en realidad el neurólogo es opositor, ¿sí? O sea que, encima eso, digamos, o sea, hasta ese nivel de ridiculez. Silvia, ¿sí? Por la información que ustedes manejan, está en este momento operando la presidenta. Si la operación sale sin ninguna complicación, lo que todos esperamos, ¿cuál es el proceso que se viene después? ¿Qué es la información que se maneja? ¿Qué ocurre después? Bueno, está previsto un parte médico para alrededor del mediodía. Si la operación sale sin ningún inconveniente, como realmente todos esperamos, van a esperar que la presidenta reaccione de la anestesia, le van a hacer unas pruebas y después van a dar el parte médico. Y después tendrá que hacer un reposo, que según estaba escuchando ayer, y esto, o sea, tomalo con pinza, lo escuché de médicos por televisión, el reposo va a ser menor que el mes que estaba previsto inicialmente, porque recuerdo que inicialmente, antes de decidirse operarla, se le había prescripto un mes de reposo para ver si el coágulo se reabsorbía por sí mismo, digamos, como suele suceder también, ¿sí? Bueno, entonces, según escuché ayer, el reposo va a ser un si no hay incidentes en el postoperatorio, va a ser un reposo normal de una semana, 15 días, y la presidenta, digamos, podría otra vez estar en funciones. Mientras tanto, las funciones en la presidencia las está tomando el vicepresidente, ¿verdad? Muy bien. Silvia, también nosotros de acá le echamos ganas para que la presidenta Cristina Fernández supere este impasse y que próximamente esté de nuevo en funciones. Te enviamos un abrazo grande, Silvia, a ti, a los compañeros, y que, bueno, gracias, nos seguimos escuchando seguramente pronto. Gracias, un beso grande para todos. Silvia Abaca, periodista, profesora universitaria, y como me apunta Indira Carpio, nuestra productora, además, Silvia es enfermera especializada en cirugía. Por eso nos habló con todo la terminología técnica al principio de la entrevista. 8 de la mañana, 34 minutos. Ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM.

El Amor Después del Amor. A mí uno de los mejores discos de Fito Páez, quien por cierto estará por Venezuela en noviembre, ya en todas las avenidas de Caracas hay carteles que lo anuncian. Nosotros solo esperamos que ocurra la maravilla de un concierto gratuito, así como ocurrió el de Charly García en la Divo Ibarra, Garatiñán para el pueblo. Ojalá ocurra lo mismo con Fito Páez. 8 de la mañana, 41 minutos. A esta hora yo le propongo que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que un nuevo y extenso estudio sobre el tráfico de drogas que acaba de ser publicado en la revista médica BMJ Open concluye que la guerra mundial contra las drogas ha fallado? ¿Sabías que el estudio publicado por esta revista, que es la British Medical Journal, concluye que los métodos para combatir las drogas ilegales no lograron frenar la oferta, sino que, al contrario, esta se ha hecho más beneficiosa? ¿Sabías que según el estudio, en Estados Unidos la pureza promedio de la heroína, la cocaína y la marihuana se incrementó en 60, 11 y 161% respectivamente? ¿Sabías que el hecho de que las drogas hayan vuelto más puras no es el único problema? También son muy baratas en Estados Unidos. El precio de la cocaína se redujo al menos en 80% entre el año 1990 y 2007. También la heroína lo hizo en 81% y el cannabis en 86%. Tendencias similares se registraron en Europa. ¿Sabías que durante las últimas 2 décadas el suministro de drogas ilegales se ha incrementado en Estados Unidos por medio de un declive general de los precios y un incremento general en la pureza de las drogas ilegales en una variedad de entornos, dice el estudio? ¿Sabías que estos hallazgos sugieren que la expansión de los esfuerzos para controlar el mercado mundial de drogas ilegales a través de la aplicación de la ley están fallando? ¿Sabías que hace 2 meses Uruguay cuestionó los tratados internacionales que mantienen el régimen de prohibición de las drogas? La Cámara de Diputados de Uruguay votó a favor de legalizar la producción, comercialización y distribución de la marihuana en su territorio. Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que muertos por drogadicción. ¿Qué es peor, la droga o el narcotráfico?, se preguntó el presidente José Mujica. ¿Y sabías que según las estadísticas de Naciones Unidas, el comercio ilícito de drogas promueve en un mínimo $350 millones cada año? Que la DEA no me vea, no mate. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y luego de sus viajes por el mundo aterriza en Caracas Marcos Salgado. ¡Navarro! Lo estaba pidiendo la gente, Navarro. ¡Il popolo! ¡Volvimos! ¡Il popolo! ¡Il popolo! Reclamaba questo spazio radiale. Ah, está en Cocoliche. Cocoliche, ah, ¿eh? Sí, como el que habla el Papa Francisco, en cada misa. Navarro, ¿cómo está? Muy bien, Salgado, muy bien. ¿Dónde estaba metido Salgado? Las masas lo aclaman. Estuve la semana pasada aumentando el nivel de carne en sangre por el sur del sur. Un tornillo, Navarro, un frío está haciendo, para usar el término correcto, no quiero confusiones. Un frío está haciendo allá por Buenos Aires, por la Reina del Plata, que se la regalo. Hoy no tanto, hoy salió el solcito para acompañar a los que están ahí en vigilia esperando que termine la operación de CFK Argentina, Sí, acabamos de hablar de ese tema, Salgado. Estuve la semana pasada justamente, imagínese que tuve que encontrar una excusa para viajar y reunirme. El verdadero objetivo del viaje era reunirme con Cristina y con su equipo médico. Estuvimos evaluando, sacando radiografías, tomografías computadas. ¿Usted estuvo sacando radiografía? Sí. No, yo no saco radiografía. Ah. Yo solamente las interpreto, junto a las tomografías computadas, ahí con los médicos, eminencias, todos. Pero Cristina me llamó y me dijo, Marco, date una vueltita, porque, viste, siempre es bueno escuchar también, ¿no?, que escuche otra persona, no solamente uno, las evaluaciones médicas. Así que bueno, fui, nos tomamos unos café con leche. Ahora no puede tomar café con leche, por lo menos por una semana, claro. Estamos en condiciones de confirmarlo. Muy bien. Y yo le doy información seria. No está en condiciones la presidenta argentina de tomar café con leche durante una semana, por lo menos. Podría extenderse unos días más la inhibición. Por lo demás, todo tranquilo, Navarro. Todo tranquilo. Lo vi ayer, Salgado, debo confesarlo públicamente, lo vi en las inmediaciones de la avenida Urdaneta. Sí. Firmando autógrafos, mucha gente se acercó a saludarlo, entre ellas varias señoras de 60 años o más. Exactamente, que mi target, en un momento dos señoras, tanto a mí como al camarada Iñaki, nos saludaron y nos dijeron qué bellos están. Muy bien, pero qué bonito, Salgado, que tenían algo así. Qué lindo. Bajo la lluvia, fue romántico, Salgado, bajo la lluvia. Claro, bajo la lluvia, sí, vamos a encontrar el costado romántico, nos mojamos hasta ahí. Pero lo cierto es que fue tan, la gente demandaba tanto mi presencia, Navarro, que tuve que dejar un cartón tamaño natural, así como el de los policías de Sucre. Ajá. Y para que la gente se pudiera seguir sacando fotos. Y me enteré luego que usted estuvo en ese lote. Yo fui, pasé, me encontré el cartón que estaba, claro, estaba recostado a la baranda de Puente Llaguno. Sí. Y cuando lo vi estaba mi amiga Vanessa Gutiérrez tomándose fotos. Entonces me paré yo al lado y salí, claro, también. Claro, claro. Usted dijo, si está recostado en la baranda debe ser Salgado realmente. Sí, pero no era. Me engañó. Era un buen cartón. Sí, lo vamos a poner a disposición en otras marchas, para que la gente se siga sacando fotos. Usted vio que hay gente que se dedica especialmente a eso, ¿no? Cuando ve venir a alguien conocido, se saca una foto, ¿no? Yo me tomé, es la primera vez que me tomo una foto así con alguien en la calle. ¡Ah, es foto para el Twitter! Sí, es verdad, le agradezco el gesto, Navarro. Pero vamos a seguir por esa vía que nos va seguramente a traer provecho. Acá veo que usted está poniendo precisamente en el Twitter, para nuestras dos usuarias, la foto que se tomó ayer con el cartón de mí. Yo salgo tapando ahí, lo que tengo la mano está así como extraña, porque ahí usted está sosteniendo un cartelito que dice Vanessa Gutiérrez. Entonces lo tapé, como ya se había tomado ya la foto. Claro. Y no lo puedo, entonces lo tapé así. Claro, no tuvimos tiempo de cambiar los papelitos, los stickers. Sí, sí, sí. Mire, pero bueno, Navarro. Le escribe a Angélica, dile a Salgado que lo extrañé un montón. Mentira, eso es mentira. Esas son cosas así de ocasión que se dicen. Es discurso, pues, un verso. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy leyendo acá, mire, en fotos de Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en Buenos Aires, quien dice... numerosas personas en las ¿cómo son las personas cuando son numerosas? Así en las como... afueras de la Fundación Favaloro, acompañando a CFK Argentina, no en el quirófano, porque claro, no hay lugar, adentro no hay chance. No me gusta mucho la historia de Favaloro. No, la historia de Favaloro es una historia trágica, pero bueno. ¿Quién le dice? Le decimos a Edgardo Esteban que ella que está ahí en la Avenida Belgrano, casi Entre Ríos, se zampe una pizza en la pizzería de la esquina, ahí justo sobre Entre Ríos. Pizzería de la que alguna vez, debo decirle, hice un pagadiós involuntario. ¿Un qué? Un pagadiós. O sea, no pagué. ¡Ah! No pagué. Ah. Estaba sentado en la vereda y no sé, el mozo me debe haber visto cara de buena persona y no me cobró, porque en general usted sabe que en veredas muy transitadas le cobran a uno a medida que van trayendo lo que uno pidió, sí, justamente para evitar el pagadiós. Y yo terminé de comer y justo vi que paraba el colectivo que me tenía que tomar. Me paré, me subí al colectivo y me fui. Qué mala gente, Salgado. Y no me di cuenta, Navarro. Se dio cuenta, claramente. No me di cuenta. Me subí al colectivo, el colectivo arrancó y dije, uy, yo no pagué. Y no se devolvió. No, debo decirle que no me devolvió. Mire, producción eso se lo tengo que decir. Producción me manda 20 mensajes, quiere que lea esta nota de que se encuentran un pene en la playa. No la vamos a leer. No. Salgado, voy a abordar un tema que ya hemos tratado a profundidad en este espacio. Ajá. Y ahora ha sido confirmado científicamente. Y es que se han confirmado millones de rupturas por culpa del WhatsApp. No le digo, Navarro. No le digo cómo hicimos periodismo de anticipación, no, Navarro. Al efecto le faltó más volumen, ¿verdad? Sí. Se ve bajito. Ahí viene. Ahí está. Uy, qué miedo. Millones de rupturas por el WhatsApp. Por el guasupe, yo le decía el guasupe. Por el famoso problema de las dos rayitas. Sí, lo que usted decía, mire, el mal uso del servicio de mensajería le costó el noviazgo a 28 millones de personas. 28 millones de personas me parece mucho. Dice el Cyber Psychology and Behavior Journal. Está bien, 14 millones de parejas, podríamos decirlo así. Vio fácilmente. En el caso de que se tratara de parejas de dos. Hay parejas de tres. También, sí, sí. Mire, producción dice que somos pacatos, dice. Que somos pacatos porque no queremos leer las notas, esas notas tramposas que nos envía, esas notas que vienen con la trampa de oso, con la guillotina, Navarro. Así es. No vamos a caer en la trampa, producción. Ahora, ¿por qué? Amplíeme la información. Bueno, fue el estudio resumido, así me dice cómo será, por CNN. Sí. Ya lo resumió un periodista y usted sabe de qué tamaño salió. Salió de cuarto de página. Sostiene que ya se contabilizan 28 millones de rupturas por culpa de plataformas como el Guasupe, sí. Algunos lo llaman WhatsApp. WhatsApp. O el Facebook, el cara de libro. El cara de libro. Este informe analiza el impacto negativo que tiene este tipo de servicio en relaciones sentimentales. Los autores explican que las aplicaciones como WhatsApp son, entre comillas, muy favorables en una primera fase de las relaciones, pero con el tiempo comienzan los celos y el control. La tecnología muchas veces juega a favor de las parejas en cuanto a la comunicación, pero en caso de desconfianza puede implicar un factor de quiebre, Salgado, para las parejas. Claro, por la famosa dos rayitas, que lo leíste y no me contestaste. ¿Se da cuenta? Ahí viene el efecto justo, ¿no? Uno le dice así, vos lo leíste y no me contestaste, ¿no? Y ahí viene... Ahí el efecto. Dilo otra vez, Salgado. Ahí va. Vos lo leíste y no me contestaste. Ahí está. Cuando se llega a ese momento de la relación, es el momento crítico. Estoy muy de acuerdo con esa evaluación de que las mensajerías son lindas en la primera parte de la relación. Digamos, los primeros 3-4 días, máximo. 3-4 días. Máximo, sí, sí. Después ya es un problema, ¿no? En ese sentido, ahora a mí me dijeron, Navarro, porque yo estuve consultando especialistas también sobre este tema, que lo de las dos rayitas en el WhatsApp no es así. A ver. O sea, no es que cuando aparecen las dos rayitas la persona lo leyó. Hay declaraciones oficiales de los máximos directivos, de la cúpula gerencial de WhatsApp, diciendo que efectivamente la primera rayita es que el mensaje se emitió y la segunda rayita que se recibió en el equipo del usuario. Pero no que lo leyó. Pero no necesariamente que este lo leyó. Loyo lo confirma que es usuario frecuente del Guasupe. Ajá. Y dice que es cierto. Que es cierto lo que estoy diciendo. Bueno, por eso hay que, entonces estas 28 millones de personas han roto la relación por un mito, por algo que en definitiva no es así. Igual yo, Navarro, creo que habría que encontrar una forma de que el WhatsApp sirva eso, para los 3 o 4 primeros días, y después se desactive solo. Debería. Porque ya los psicólogos hablan del síndrome del doble check. Del doble check, claro. Para que la relación pueda transcurrir amablemente, debe basarse en las reglas de la confianza, tal cual como sucedía cuando ni siquiera teníamos teléfonos en las casas, Navarro. Ah, sí. Mire que época gloriosa. Que pudiera servir, por ejemplo, para ayudar a esta mujer británica, Lisa Smith. Ajá, me acerca Lisa a producción esta información. Sí. Que busca matrimonio, pero sin tener intimidad. Ahí está. Qué interesante. Le puede interesante servir el propuesta. Guasupe. Es una interesante propuesta, ¿no? Lisa Smith dice que las relaciones íntimas son repulsivas. Ajá. Y no forman parte de las relaciones amorosas, por lo que busca un matrimonio, pero sin ningún tipo de contacto. Sí, ningún tipo de contacto. Ningún tipo de contacto. Ajá, o sea que no comparten nada. No. Lisa Smith está en busca de un hombre que comparte el mismo sentimiento, odio a las relaciones íntimas y he decidido que no me someteré a la tortura de nuevo, manifestó la mujer, según esta británica, que sí. Ha tenido 3 novios. Aprendió a fingir el placer, pero después, mientras su compañero dormía, miraba el techo y silenciosamente lloraba. Qué denuncia, estamos conociendo. Eso yo creo que le agregó el periodista. Sin embargo, la británica no es muy positiva en cuanto a la búsqueda. No hay muchos como nosotros y sé que mis chances de encontrar un compañero que no le gusten las relaciones íntimas son remotas. Claro, claro. Me interesa igual. Ahora, lo que no entiendo es para qué, si tiene toda esa percepción tan afincada, y se lo respetamos a Lisa, ¿por qué quiere casarse? Dice acá la nota, esta relación por parte de la británica ha causado muchas críticas, sobre todo tipo que trata de buscar. Siempre he detestado las relaciones íntimas, la idea de él, el hecho de él, la noción repelente de que la sociedad parece girar en torno a él, no me gusta. Sí. Pero quiere tener una relación estable, dice que le interesa el seguro social. Ajá. Que le interesa compartir bienes, pero no quiere tocar a la otra persona. Sí, no quiere ni tocarla. Ni tocarla. A vos no te toco ni con un palo. Puede dormir en cuartos de cada quien en su cuarto. Sí, sí. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Yo creo que, a mí me parece que la situación ideal, Navarro, es casas separadas. O, llegado el caso, cuartos separados. Y después, no es el caso de Lisa, que ya no quiere ni eso, pero ir a hacer una visita y retirar. Hay historias famosas. Sí, Frida Kahlo pedía que la... ¿Cómo es? No, Gala, la esposa de Dalí, pedía que él le avisara cuando iba a visitarla. Claro, claro. Y así uno se ahorraría cuestiones como, por ejemplo, ¿qué le diré? Un flato. ¿No? Que uno no sabe si corresponde, si no corresponde, pero si uno está solo en su habitación, evacúa y no pasa nada. ¿Se da cuenta? Y es como eso, otras muchas que cada quien, cada usuario, cada usuaria podrá imaginarse, recordarlas y entender que esta propuesta es revolucionaria, Navarro. Sí. Angélica llora, dice que cómo va a dudar de sus sentimientos si son sinceros, Salgado. Sí. Y producción me acerca una nota complementaria a la primera que nos envió. Y dice, hombre a la deriva fue rescatado por un tiburón, pero lo que encontraron en la playa fue que quedó flotando por ahí. Sí, o sea, que claro, lo rescató el tiburón. ¿Viste por dónde lo agarró el tiburón? Claro, qué feo lo que me cuenta Navarro. No soy yo, Salgado. Sí, no, yo sé que usted sería incapaz, totalmente. ¿Va a ir esta tarde a la Asamblea Nacional, Navarro? Iremos a la Asamblea Nacional. Sí, sí. Y acompañaremos al presidente Nicolás Maduro. Sí, estaremos... Todo el mundo se pregunta quién va a ser el diputado 99. ¿Quién va a ser la 99? A mí me gustaría que fuese María Corina, pues así quedaría como la compañera del superagente 86. Claro, sería la 99. Imagínense, tan bonita que era la 99 original, ¿eh? Si habremos pensado en ella en su momento, Navarro. No en María Corina. A la superagente 99. No me haga eso, Navarro. Yo estaba esquivando el recuerdo. Me llamó. María Corina. Mar. Me llamó hoy temprano. Me contó que ya estaba en el recinto. Dice, parece que se abulonó unos tacos que tenía porque dice que ella va a estar presente. Que bajo ningún punto de vista va a dejar a su suplente, imagínese. Claro. Porque para ahí un tema como sería, ese, el 99 sería, no sería otro que este muchacho que no recuerdo el nombre. Ricardín, exactamente. Imagínese si Ricardín pasara al estrellato a partir de ser el 99. No va a ser el caso porque Mar ya me confirmó que Bella va a estar ahí firme como talón de oso, Navarro. Bueno, yo le propondría a María Corina que se sume a esta campaña, que están en internet vendiendo almas vivas. Ajá. La de Bill Gates cuesta $83,000. Sí, almas. Almas. Sí. Y Bill Gates la entregó. Bueno, él sí, no la debe haber entregado ya hace tiempo. Algún ganso cae Salgado pagando $83,000 por sí, un hay papel. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Hay gente que paga los iPhones $76,000, Navarro. He visto cosas peores, Salgado. Así que imagínese que debe haber gente que se va a gastar los $83,000 para comprar la alma, diría un amigo de Bill Gates. $83,000. Salgado, nos tenemos que ir. Vámonos, Navarro. Vámonos yendo para la asamblea, Vamos cantando bajito para llegar. Si yo voy ahora, por ejemplo, ¿me sientan adelante de todo? Sí, por favor. Bueno. Pero tiene que ir de paltó y corbata, Salgado. Ajá, no importa. Sí, yo me pongo más. Vos, si no, me disfrazo de florero, Ya está, para muy tener bien. una visión privilegiada. Va muy privilegiada, claro, seguramente. Del recinto. Sí, mañana le cuento. Salgado, no use guasupe. No, yo ya hace tiempo que participo del club. Sí, lo leí, ¿y qué? Me parece muy bien. Salgado, me alegro que haya vuelto a la patria. Yo también, Navarro. Espero que haya traído algo para compartir. No le traje nada. Y espero que me lo dé, además. No solamente que lo traiga, sino que me lo dé. No le traje nada. Justamente para evitar problemas con el tema de la entrega de bastante los regalos, no le traje nada. Bastante problemas ha tenido con eso. Sí. De todas formas, le comunico que los tres paquetes de mate que me dio ya están falleciendo. No, Navarro, pero cuídelo. Lo cuido, pero... Séquelo al sol, póngalo ahí cuando estos días hay poco sol, pero cuando usted ve que hay un poquito de solcito, ajá, sácatelo, lo pone a secar. La hierba secada al sol rinde para otra mateada, Esa no me la conocía. Sí. Bueno, la probaremos. Señor Salgado, que tenga feliz día. Feliz día, Navarro. Ya nos vamos, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Comenzamos a las 8 y 6, terminamos a las 9 y 6. Finaliza el Sálvese, también el programa por el día de hoy. Le acompañaremos mañana. Recuerden que este espacio va de martes a viernes entre las 8 y las 9 de la mañana por acá, por Alba Ciudad. Nos despedimos, Indira Carpio, Luis Arloyo y Ernesto J. Navarro. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.